y Somos Iguales Entrevista. Y nos encontramos con visitas en nuestro estudio aquí en la radio con Cristina Contreras, vicedirectora del CEPEN 96, y también con Laura Farías, quien es alumna de este CEPEN. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por acercarse hasta aquí. Buenos días, ¿cómo le va a toda la audiencia de FM Pocahuyo? Es una alegría estar con ustedes, conocernos cara a cara, porque en la primera instancia nos conocimos vía teléfono, así que bueno, una alegría. Así es, Cristina, bienvenida, y también está Laura, sos alumna, buen día, ¿cómo andás? Buen día, mi nombre es Laura Farías, agradecida por esta invitación acá en la radio Pocahuyo. Gracias por difundir lo que es este proyecto, así que, y por esta invitación, así que muy agradecida por poder estar acá y conocer los estudios de la radio. Bien, bienvenidas. Bueno, mañana hay una actividad, pero empecemos con esto, ¿no? Porque la actividad es del CEPEN 96, pero se hace en la Escuela 359 de Cordones de Chapel, con la escuela primaria, que les alberga porque no tienen edificio propio. De la última vez que hablamos, Cristina, ¿hay alguna novedad con respecto a la construcción del CEPEN? ¿Cómo viene la mano con eso? Bueno, la verdad que estamos contentísimos porque sí tenemos novedades. Hemos estado reunidas la directora con y otros directivos de la ciudad con el ministro de Educación, y nos han traído ya el proyecto de lo que va a ser el futuro CEPEN, ¿no? El edificio. Lo que viene de aquí en adelante, en el mes de noviembre específicamente, nos van a traer el proyecto y también unas planillas para que la comunidad educativa avale esta edificación, ¿no? Ya se consiguieron los fondos desde Nación. Así que para nosotros es una alegría enorme, estamos realmente sorprendidos de los tiempos, pensábamos que nos iba a llevar mucho más tiempo, más lucha, y la verdad que hemos tenido respuesta, y no solamente de estos pedidos, sino que también de otros que hemos manifestado también en este medio. Cristina, en esto que va a incluir a la comunidad de Cordones de Chapelco, que tiene ¿cómo va a ser para ver cómo va a ser el edificio o estos avales que decías? En principio vamos a mandar invitaciones a distintas instituciones, a las organizaciones barriales también, que están cerca a la escuela, y eso se va a mandar de manera oficial, los vamos a hacer parte para que ellos avalen este proyecto, ¿no? Que ya está presentado, simplemente hay que firmarlo, ¿no? Que la comunidad educativa lo pueda firmar, avalar, para que sea presentado a Nación, donde se han conseguido estos fondos que les mencionaba. Así que esos son pasos que siempre se hacen antes de una construcción de un edificio. Entonces estamos en todos estos preparativos para que el año que viene ya empiece la edificación. Y según la planificación, ustedes pudieron reunirse con el ministro Giancafilo, ¿no? Ministro de Educación. ¿En esto hay tiempos ciertos, más o menos? Porque después, viste, que agarra la veda climática y todo lo demás como para comenzar con alguna parte de que va a ser mucho más que esa parte de invierno, la construcción del edificio, si empieza en tiempo y forma y todo lo demás. Sí. Pero ¿hay algún cálculo de inicio de la obra? La verdad que no, que seguramente nos vamos a enterar en el mes de noviembre, que viene la gente que tiene que ver con todas estas construcciones, y ahí seguramente nos van a informar los tiempos que donde se va a empezar con la construcción, con la obra, y los detalles. Creo que va a ser en esa instancia donde nos vamos a enterar de cuándo van, de estos tiempos que me mencionas. ¿Y en la escuela tienen planos ya de cómo va a ser la edificación? ¿Alguna cosa que le puedas contar a los vecinos? ¿Cuántas aulas y salón de usos múltiples, si tendrá, cocina? Bueno, todo lo que tiene que ver con un lugar que albergará a mucha cantidad de gente, porque seguramente va a absorber a otros jóvenes que se van al CEPEN 28 o al CEPEN 57 porque no pueden ir a la tarde o que no quieren o porque también es acotado el espacio a la tarde, ¿no? Claro, exacto. Sí, mira, el edificio va a ser grande. Lo que sí, nosotros habíamos mandado un mail pidiendo que se construyan más aulas porque solamente está contemplada 7 aulas y sí hay varios espacios o al menos 2 grandes de salón de usos múltiples que esos espacios podrían llegar a destinarse posteriormente a estas aulas que nos van a hacer falta. Porque en realidad nosotros actualmente tenemos 11 aulas, necesitamos eso. Así que bueno, y lo que nos explicaban es que avalemos es la construcción como está, porque si no tiene que volver todo para atrás. Y bueno, lo que sí vamos a hacer nosotros seguramente es firmar un convenio para que esté contemplada todas estas modificaciones que hemos realizado. En este momento no me acuerdo los detalles de otras modificaciones que hicimos al plano que nos presentaron, pero sí me acuerdo, sí hicimos varios registros de cuestiones que íbamos a necesitar y seguramente vamos a firmar algún convenio para que eso después sea efectivo, ¿no? Que no quede en la nada, ¿no? Porque vamos a necesitar más espacios. Por lo que vos mencionabas, Laura, vamos a albergar muchísimos estudiantes, familias y de todos los turnos, así que vamos a necesitar más aulas. Laura, ¿cómo es transcurrir? Bueno, es una escuela que es primaria, también en el jardín, pero es primaria y es vespertino el turno, o sea, a la tarde después de que primaria se va. ¿Cómo es el transcurrir en ese edificio para aquellos y aquellas que quieren terminar sus estudios secundarios, no van al 28, al 57 y van al 96? ¿Cómo es? Y yo como alumna puedo contar, decir que estoy muy agradecida del lugar que nos alberga, ya que nos acogen, somos personas mayores, quizás hay otro grupo de estudiantes que es plan de menores, nosotros somos adultos, y es muy hermoso poder tener un espacio, por más que sea una primaria, poder estar en aquel lugar y terminar nuestros estudios. Quizás somos adultos y nos quedó como algo pendiente, así que por lo menos el curso que yo transcurso todos los días, que es el tercero A que compartimos, se nos hace muy hermoso compartir en el colegio las horas con los directivos, los profesores y los debates que se arman, y quizás un poco anhelamos el edificio propio, ya que, por ejemplo, como es una escuela primaria, por ahí no es muy cómodo los bancos, las sillas son muy chicas y nosotros por ahí con el trabajo y eso se nos complica, pero no quita que uno termine sus estudios. Así que ya estamos al final, así que ha sido hermoso poder compartir y que nos hayan dado esta posibilidad y también lograr el edificio propio para aquellos que se puedan acercar, ya están las inscripciones también abiertas, así que hay lugar, así como nos dieron a nosotros también, y que puedan disfrutar de este edificio. Nosotros no lo pudimos hacer como alumno, pero sí, ha sido muy grato y llegamos al final, ya terminando, así que nos ha ido súper bien. ¿Ya terminás este año? Sí, ya egresamos. Somos egresados de tercero A. Bien. ¿Cuántos son en el curso, tus compañeros? En nuestro curso han desertado bastante, así que quedamos 10. Somos 9 femeninos y un masculino, así que hay un solo compañero. Así que somos 10 en nuestro curso. Bien ahí. Y en estos tiempos, dificultades no han sobrado, ¿no? Veíamos por ahí también el reclamo por las netbooks que no recibieron en el CEPEN, si recibieron, ¿cómo vino eso? Bueno, en esta reunión que hemos tenido con el ministro de Educación y la señora Ruth Klutsch, la presidenta del Consejo, nosotros manifestamos, además de la necesidad de la construcción del edificio, la necesidad que tenemos de computadoras. Y en esa reunión nos ofrecieron que nos iban a entregar, y la verdad que nos sorprendimos en poco tiempo, 2 semanas después de esa reunión, fueron y nos llevaron 20 netbooks. Así que para que los chicos y chicas puedan trabajar en las aulas, ¿no? No contamos con una sala de informática como las demás escuelas, pero al menos esto nos soluciona en parte esta problemática que teníamos. Así que por eso estamos contentos por esta respuesta pronta que hemos tenido también de parte del Consejo. También contarles que otra de las problemáticas que habíamos presentado era el tema de la guardería, hablábamos de la deserción escolar, lo que mencionaba Lauri. La verdad que es un hecho, una realidad que nos atraviesa profundamente, y una de las causas ha sido el tema de no poder contar con un espacio para que las chicas y chicos puedan dejar sus hijos, ¿no? E hijas. Así que bueno, también después de una larga gestión de comunicaciones constantes y sin tener respuesta, finalmente dimos con la persona adecuada. La persona que nos ha dado una respuesta a la que, la verdad, sinceramente yo le estoy creyendo por primera vez, la señora Mancay Audicio. Ella es secretaria de familia de la provincia de Neuquén, y nos aseguró que a principio de año, del año que viene, vamos a tener ese espacio. En estos días mantuve comunicación con ella y me dijo que también vamos a hacer el convenio en este tiempo para que nosotros estemos seguros de eso. Rápido firmar, a no perder estas épocas, porque ahí, bueno, empiezan a moverse algunas cosas y hay que decir, bueno, firmámelo, ¿no? Una cosa así. Y sin irme del tema, Lau, quería agregar también que Laura y un compañero de ella estuvieron reunidos con el presidente también. Agradecemos a Fernández Santiago, que nos comunicó, nos invitó a participar del encuentro del día miércoles que estuvo el presidente. En la inauguración del hospital. Exactamente, porque le llegó este pedido de los estudiantes de tercero A en relación a las computadoras. Así que ellos pudieron entregarle en mano este pedido, porque no sé si ustedes saben o lo habíamos mencionado, pero los planes de jóvenes y adultos no acceden a computadoras que se entregan con estos planes de Nación. Así que ellos entregaron ese pedido al presidente, él le dijo que iban a tener respuesta. Así que yo creo que ellos también, para nosotros es un orgullo, ellos como estudiantes ahora están organizando este bingo, que también va a ser parte del dinero para beneficio de nuestra escuela, pero también han sido parte de todas estas movilizaciones que hemos realizado a pedido del edificio propio, de la guardería y de esta lucha, ¿no? De las igualdades educativas, porque acá estamos hablando de una desigualdad, ¿no? Porque sí, para estudiantes del diurno y no para los jóvenes y adultos que también necesitan tener su propia computadora. Así que ellos también han sido parte de esta lucha, de estos pedidos, y vamos a ver qué sucede, ¿no? Porque ahora estamos esperando esa respuesta. Laura, bueno, se pudieron hablar dos palabras, aunque sea con el presidente de la Nación, el día martes cuando anduvo por acá, solicitarle esto, ¿cómo fue? Sí, pudimos poder llegar a hablar con él, fueron poquitos los minutos, pero fue muy agradable. Mi compañero Gabriel Calderón fue uno de los que me acompañó, así que él le pudo plantear y entregarle la nota donde el pedido fue recibido en mano, le recibió a él el pedido, le pidió el correo electrónico y su contacto para una pronta respuesta, nos dijo. Y una de las preguntas que nos hizo, ¿por qué no recibíamos? Y ahí, en la cual le contestamos, le dijimos que como adultos mayores no había un plan donde financie el tema de las computadoras. Y ahí, por parte mía, lo que le pude expresar, que en nuestro colegio tenemos 2 personas no videntes, 2 compañeros, no queríamos victimizar ni exponerlo, pero yo sentía que necesitaríamos dos computadoras especiales, yo pensando en mis compañeros, para que ellos puedan lograr terminar su secundario y adaptar su computadora y que sea diferente capaz a la nuestra. Y lo que estaban necesitando ellos es algo urgente. Nosotros también, como alumnos, queremos las compus, porque muchos de los que estamos terminando queremos continuar con una carrera, y si nos dan la posibilidad de conseguir las netbooks, sería algo hermoso, porque muchos quieren seguir estudiando. Qué bueno, ¿no? Y esto también contagiarle a aquellos que vienen, esta lucha también, y ojalá que sea en un edificio que sea propio, no porque hay que separarse de primaria, sino que la dinámica es diferente, la proyección es diferente, muchas de ustedes van con niños, niñas, necesitan el espacio también, y los planes son diferentes, o sea, la proyección seguramente les va a cambiar toda la perspectiva a futuro cuando tengan su edificio propio, y hay que lograrlo. ¿Y con el bingo cómo vienen? Con el bingo venimos bien organizados, un equipo de trabajo muy lindo se logró en nuestro curso, el tercero A, lo repito, porque hemos sido muy unidos, hemos logrado grandes cosas, pedidos, hemos avanzado, hemos venido trabajando hace tiempo, y contarles a la comunidad, a la audiencia, que es parte de un proyecto. Tenemos a nuestro profesor JJ Gutiérrez, que es licenciado en turismo, que es nuestra orientación. Donde es parte del proyecto el bingo, y lo recaudado será parte para el colegio y para los alumnos, donde va a quedar un donativo de algo. Así que ha sido muy lindo participar en este proyecto, donde estamos muy agradecidos. Aprovecho para agradecer a todos los comercios que nos están donando regalos, premios, que les han donado a mis compañeros y a mí. Así que muy agradecido, porque esperamos tener un hermoso encuentro con la gente que se acerque a la escuela 359 a compartir el día sábado. Así que ha sido un trabajo hermoso, la verdad, como compañeros. Hay mucho compañerismo, nos hemos unido y hemos trabajado en conjunto con esto, como dice nuestra vicedirectora, en conjunto en todos los pedidos nos hemos sumado a poder colaborar de nuestra parte. Qué bueno, ¿no? Estar terminando con un plan de estudios, ¿no? Sin todos sus tropiezos y cosas que deberían estar garantizados, y poder dejar y mostrar que se pueden organizar y se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Y en paralelo, decirle a los que tienen que gobernar, aquellos que están en ministerios, están en consejos de educación, que tienen que cumplir con el deber, ¿no? No es ningún regalo, sino que Añares, bueno, desde que se empezó a construir en los primeros barrios, estaba designado para una escuela secundaria. Tantos años han pasado, y que se pueda concretar esto que es el edificio propio para el CEPEN 96, que seguramente va a cambiar muchísimo las cosas, y teniendo en cuenta que están en otra escuela, su propia dinámica y la proyección, ¿no? Y en el barrio también, ¿no? Los traslados, pensábamos los colectivos, los jóvenes que se tienen que venir para el centro, estar viendo si hay un lugar en una escuela secundaria acá en el centro, o en el CEPEN 28, o en el 57, bueno, todo esto que precisamente ahora, dentro de unos días, empiezan las preinscripciones, que pueda ser un lugar legítimo y bien construido para toda la comunidad educativa, ¿no? Mañana el bingo es a partir de las 16 horas. Bien. Escuela 359 va a ser el bingo, así que esperamos a todos. Es un bingo accesible, son 3 cartones por 500 pesos, así que si alguno no pudo encargar o comprarle a los alumnos, también mañana vamos a estar vendiendo. Así que los esperamos, hay lindos premios en efectivo, pensamos premios en efectivo, ya que siempre viene bien alguna mamá, así que hay varios premios, como decía, hay varios comercios que nos donaron, así que los esperamos para compartir mañana a las 16 horas. Bien, Cristina, ¿algo más que quieras decir, algo más que quieras recalcar? Sí, en relación al bingo, sí. Ella mencionaba al profesor JJ Gutiérrez, y cada año él hace este proyecto, y la verdad que ha sido muy favorable a nuestra escuela, porque han hecho lindos aportes con materiales que uh-huh. no podemos comprar. Han hecho compras de calculadoras, en su tiempo también un televisor, así que por eso resaltar ese trabajo también de parte del profesor. Así que bueno, y volver a reiterar que esta noticia del nuevo CEPEN, como decías Laura, nos beneficia a toda la comunidad de San Martín de los Andes, así que los invitamos a los vecinos, a las vecinas. Vamos a hacer invitación a la delegación del hospital también que funciona allí y a diferentes uh-huh. instituciones para que estén atentos a la invitación para que puedan ser parte de las firmas que estamos necesitando para que podamos continuar con todo lo que requiere esta construcción. Así bien. Que bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. En su momento me entrevistaron y estábamos con otro panorama totalmente diferente. Hoy venimos con buenas noticias en relación a todos los pedidos que hemos realizado, así que estamos felices y muy contentos porque, bueno, ustedes también han sido parte también de esto. Lo que necesiten para difundir lo que hacen en la comunidad educativa del CEPEN 96 y que se logre la escuela ahí ya un paso más, vendrán los avales y ojalá que el año que viene se empiece a construir. Muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias, Laura. Y bueno, saludos también a la comunidad educativa del CEPEN 96. Muchas gracias. Muchas gracias y buen día para todos. Gracias. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y